decir que, como decía Guilla, al principio de la pandemia, el conjunto de legisladores y legisladoras del Frente de Todes en unidad hemos tratado de estar acompañando a los compañeros y compañeras en la resistencia a un gobierno que hizo agua por todos lados, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, por definición política, abandonó a los barrios, hoy tuvieron que manifestarse por el recorte de alimento en un momento como este, el recorte de alimento del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, el recorte del presupuesto de vivienda para el año que viene, el recorte en educación y la decisión política de no haber garantizado conectividad, pudiéndolo hacer con una inversión muy baja, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene un gran desarrollo de fibra óptica que no la puso al servicio de los vecinos y las vecinas cuando se necesitaba. Y lo que más orgullo me da un día como hoy es que el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción aquí en esta comuna de nuestros compañeros de MOPE, de los compañeros comuneros, figuras que tenemos que fortalecer, son nuestros intendentes del sur de la ciudad. La Ciudad de Buenos Aires supo quién iba a defenderlos en la última elección. Se votó muy bien en estos barrios y desde el sur de la ciudad se tiene que construir la victoria de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto que le devuelva a los vecinos y las vecinas de la ciudad todos esos derechos que se han vulnerado y que se siguen vulnerando y que sistemáticamente hace 13 años se olvida la ciudad, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de estos barrios. Lo que más orgullo me da, que además de la denuncia, del reclamo, en un día como hoy, estamos demostrando que si tenemos las herramientas de un Estado Nacional que acompaña a los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, a las organizaciones y a los comuneros, lo podemos hacer y lo podemos hacer muy bien. Y lo podemos hacer muy bien. Creo que esto es el ejemplo que tenemos que tomar para todas aquellas políticas del gobierno de la, nacional que se desarrollen en nuestra ciudad. De la mano de los comuneros, de las comuneras, de las organizaciones sociales y políticas, mostrando que además de denunciar, podemos construir una ciudad muchísimo más justa. Felicitaciones. Este proyecto lo conduce Fermo Soldati, pero es el proyecto de todos. Es el proyecto del Frente de Todos de la Comuna 8 y hay que construirlo con ese nivel de unidad. Muchas gracias.